Biorritmo es ese programa que hacemos aquí en Irola, pues es muy extraño, ¿no? Porque aquí la costumbre en esta radio es beber mucha cerveza, pero nosotros aquí nos juntamos cada martes religiosamente a ponernos ciegos a vinos y pues eso, a contar un poco pues la actualidad y nuestras locuras con ese punto de vista nuestro. ¿Cómo estamos, gente? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí pues una semana más. Hoy hay un par de vinitos, parece, ¿no? Y saldrá bien el programa, no hay cosecha, no hay nada. Estamos aquí los habituales. ¿Qué tal, Sampe? Bueno, ¿qué tal la semana? Muy bien, nos falta Chucho. Ha ido, falta Chucho, ha sido un imprevisto de última hora. Cualquiera que nos oiga a pensar que somos unos borrachos, no, bebemos con moderación. Esto es. Siempre decimos que es para que se nos suelte un poco la lengua, ponernos pizpiretos y más graciosos, todo en favor de vosotros los oyentes. Todo, igual que Matías Prat. Eso, bueno, vamos con ese sumario provisional. Ese. Que hacemos siempre. Últimamente, sumario cogido con pinzas, pero... Sí, orientativo. Tenemos alguna cosita. Tú creo que tienes alguna cosa interesante, Robert, ¿no? Pues justo ahora, después de la canción de Ice Martin que pondremos luego, escucharemos... vamos a llamarle a Maider Unda, esa medallista olímpica en los pasados Juegos de Londres, y también es fabricante de queso Idiazábal. O sea, y hace poco ha estado, yo he visto algo de Maider Unda, ha estado de actualidad después de los Juegos, ¿no? Ahora le preguntaremos. Te veo documentado, muy bien. Bueno, Sampe, ¿qué nos cuentas desde la pecera? Bueno, pues yo os traigo, como me pediste hace ya tiempo y es porque surgió de otra sección que traje, os traigo las fortunas dilapidadas de famosos, grandes fortunas que las han tirado. Bueno, y aparte porque está de actualidad, ya os contaré por qué, pero está de tremenda actualidad esto de las fortunas echadas a perder. Por Chiquetete. Por Chiquetete, no, Chiquetete sacó verdía de mi amor por ella. Chiquetete tenía la mano muy larga, por lo visto, ¿no? ¿No se nos estuvo condenado? Sí. Pues no nos cae bien Chiquetete. No, abolición. Abolición. ¿Qué nos traes tú? Pues nueva sección. Y esto sí que es novedad. Esto sí que es novedad. Y sección para quedarse, pues que se combinará con la crítica. Tal vez hoy incluso vayan de la mano de vez en cuando. No es que se haya acabado la otra. Pero bueno, por cambiar un poco de registro, pues Chalupa del Misterio, una sección sobre pues seres, cosas o que están entre nosotros aquí en el territorio vizcaíno y que daremos a conocer. Las ciencias ocultas de Euskal Herria. Eso es, ciencias ocultas y son bienvenidas aportaciones, no rectificaciones porque... Porque diremos lo que nos apetezca. Muy pero... bien. Bueno, muy bien. Pues vamos. Y alguna cosa más, yo creo que también habrá, ¿eh? Yo creo porque que hay mucho programa. Y sorpresas. Y sorpresas. Bueno, y la canción de Ice Martin de esta semana, que si algo por algo se caracteriza este programa, es muy variado, pero el comienzo es inalterable. Primero va nuestro sumario y luego va la canción de Ice Martin, que va esta semana, va dedicada a estos dos pequeños seres que religiosamente vienen aquí cada semana, cada martes, a rendirnos devoción. A ver si son capaces de hacer algún ruidito. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, chicos. Pues nada, nos pediste Ring of Fire y Ice Martin se ha puesto las pilas y aquí la tenéis. Ring of Fire, la canción de Johnny Cash interpretada por Ice Martin. Vamos a escucharla. Esperemos que os guste. Love is a burning thing and it makes a fiery ring bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Love is a burning thing and makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire.

Bueno, hoy tenemos con nosotros a Maider Unda, es medallista en los pasados Juegos de Londres y en la modalidad de lucha, y que además simultanea su hobby con su profesión, la cría de ovejas y la elaboración de queso y de zábal. Aunque al final yo no sé cuál de las dos cosas es más profesión que afición. Vamos a ver qué nos cuenta. Gabón, Maider. Gabón. ¿Qué tal? Primero, que agradecerte que nos atiendas, porque sé que te pillamos después del entrenamiento. ¿En qué tramo de la temporada estás ahora mismo? Bueno, la verdad es que a falta de 15 días para el europeo, ya estamos ya afinando ya. Ajá. Oye, has sido un montón de veces campeona de España en la categoría 72 kilos. Menudo alegrón que tiene que ser para ti, para tu equipo, conseguir esa medalla, pues igual en esa recta final de tu carrera, ¿no? Bueno, creo que una medalla siempre es bien recibida, pero sí que, bueno, una medalla olímpica es el sueño de cualquier deportista. Y sobre todo conseguirlo cuando llevas tantos años dedicándote a este deporte y cuando ya parecía que la posibilidad ya se había esfumado. Sí, la verdad es que se toma con alegría. Ya. Oye, hablaba antes cuando te presentaba que eres criadora de ovejas y elaboras queso Idiazábal. Buenísimo, el queso Acheta o queso olímpico que se le conoce ya. ¿Esto qué viene? Cuéntanos, ¿por tradición familiar? Sí, bueno, yo he nacido en un caserío en Olaeta y siempre hemos tenido ovejas y bueno, sí, hacemos queso con la leche de nuestras ovejas, que son lachas, y bueno, pues como mis padres se jubilaban, alguien tenía que continuar y bueno, pues decidí que esto no se podía perder y bueno, gracias a que mi hermana me ayuda, ella es la que lleva las riendas del negocio, porque bueno, como yo viajo mucho, pues no puedo atender todo lo que yo quisiera. Eso te quería preguntar, porque me imagino que de viajar por torneos, pues ya tendrás cierta amistad con otros luchadores, pues que sé, de otras categorías, o incluso de la misma tuya. ¿Se sorprenden cuando les cuentas a qué te dedicas? Hombre, no es algo normal, o sea, se sorprenden incluso la gente que es deportista, ¿no? Pero yo siempre he creído que el deporte no lo es todo en esta vida y hay que conjugarlo con algo más. Ya. Oye, ahora te quería preguntar. Tú imagínate, porque ahora está el tema del deporte olímpico pues un poco revuelto, ¿no? Con algunos que se van a entrenar fuera y demás. Yo no sé si están tratando bien a los deportistas o no, no sé quién para opinar, pero yo te quería preguntar, pongámonos en el supuesto de que te dan la varita mágica del Ministerio de Deportes durante una semana. ¿Qué reformas harías o cómo te gustaría que se hicieran las cosas? Hombre, la verdad es que se está viendo, ¿no? Cómo los deportistas españoles se están pronunciando, cómo está el deportista por un lado y las federaciones en otro. Y no hay comunicación en medio. Entonces yo la verdad es que quitaría a muchos dirigentes. Como en general en la política y en todo, ¿no? Sí que hay muchos puestos ahí asignados y el que tiene el poder es el de arriba, pero el que se le ocurra es el de abajo. ¿Cuál crees que puede ser igual la solución? ¿Tener más deportistas, ex deportistas a lo mejor en los puestos de mando? Yo creo que, sinceramente, son gente que tiene un sueldo. Que le quiten el sueldo y vas a ver cuánto trabajan. Oye, ¿y si te dieran la varita de la agricultura y ganadería? Hombre, yo creo que primero creo que me pondría con la especulación de los precios del pienso. Creo que ahí se está, no hay nadie que se está preocupando de eso, ¿no? Y están jugando con eso a cuenta del ganadero y bueno, va a llegar un momento en que va a desaparecer la ganadería porque no hay forma de hacer frente a los gastos del pienso con lo que se está pagando la leche y la carne. Tengo aquí un compañero, te va a hacer ahora un test muy rápido que hacemos aquí a todos los entrevistados. Hola, Maider. Hola. Mira, a ver, es un test muy tonto y muy, muy bobo y es el de elegir entre una opción o otra, ¿vale? Vale. Venga, ¿vino o cerveza? Cerveza. ¿Talo de chorizo o talo de morcilla? Pues no sé. De chorizo. Vale. ¿Messi o Koikili? Koikili. ¿Y Brad Pitt o Koikili? Koikili. Vale. ¿Tyson o Holyfield? Holyfield. ¿Alavés o Athletic? Athletic. ¿Press de banca o dominadas? Press. Vale. ¿Último guerrero o Hulk Hogan? Último guerrero. ¿Oveja churra o merina? Una de las dos. Vale. ¿Y monarquía o guillotina? Puf, ninguno de los dos. Vale, vale, vale. Muy bien. Gracias, Maider. Ya está. Te preguntábamos por Koikili porque igual no sabe la gente que fue compañero tuyo en entrenamiento infantil, ¿verdad? Sí, los dos estudiábamos en Ochandiano y tuvimos la suerte de empezar juntos en lucha y la verdad es que compartimos los inicios del deporte, sí. Bueno, y ya para terminar, ¿sueñas con Río? ¿Veremos si curriñas por allí o qué? Ese es el sueño, ¿no? El poder llegar a Río. Para nosotros ya el hecho de clasificarnos ya es un éxito y bueno, espero estar ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maider. Un placer hablar contigo. De nada. Vale, venga, agur, ¿eh? Agur. Pues un solete, Maider Unda, medallista olímpica, muy sencilla, ahí con sus ovejillas, el queso Idiazábal y compitiendo a tope. ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Muy bien. Y este dato último, qué curioso, ¿no? Que Koikili, ¿no? Que un tío haya sido muy bueno en un deporte y luego se ha dedicado profesionalmente a otro. Campeón de España fue también Koikili en su categoría, eso, de lucha libre. De lucha libre, sí. Desde luego en fútbol no ha sido campeón de España de nada. Pero, hombre, claro. Pero se ha dedicado profesionalmente y ha vivido eso, ¿no? Hombre, me parece muy curioso, ¿no? No, yo creo que hay gente que se le dan bien los deportes, ¿no? Y que son buenos en deportes y se le dan bien todos, ¿eh? Koikili es campeón virtuoso de levantar pasiones. Cuando salió, tiró la camiseta, los pantalones y se quedó en gallumbos. O sea, ahí levantó pasiones. Aquello... Debe estar bien armado, sí. Madre mía. Bueno, vamos a poner ahora una cancioncilla de The Growlers, un grupo muy guapo, y se llama Drinking the Juice Blues. The Growlers, They're Drinking the Juice Blues, se llama la canción. Y bueno, pues ya llevamos vamos un poco rápido, es el comienzo del programa. Y son aquí, bueno, pues casi 25. No sé por qué relleno aquí el tiempo de esta Bueno, pues ya di el teléfono. Te digo el teléfono, sí, el 94-421-7060. Y aprovecho y doy toda la info loca que tenemos por ahí para dar a la gente, que es que tenemos un Facebook de puta madre para que podáis mirar ahí fotos, nuestro podcast del programa y de todos los anteriores, vídeos que colgamos con las actuaciones musicales, que por cierto vendrán muchas y muy buenas durante este mes de marzo. Que está calentito, ¿sí? Sí. Tenéis también un blog maravilloso que me curro con mucho cariño. biorritmosirola.blogspot.com. Y nada. ¿El tiempo que hace o algo? Bueno, hoy no he hecho. No vamos a hablar del tiempo. Hoy no hace falta. Aunque, bueno, Sampe, ¿nos traes algo, un contenido bonito o qué? Bueno, te tengo un contenido de actualidad y que da la casualidad que me lo pediste hace ya bastante ¿Eso tiempo. ¿Eso es? Y pues, joder. ¿La semana pasada dices? No, la estoy ya lleva tiempo. No, eso de Xavi te diría que algún comentario sobre tu espacio-tiempo que tienes ahí. Sí. Bueno, pues te traigo las fortunas dilapidadas. Esas millonadas que ha ganado cierta gente en muy poco tiempo y que le ha durado eso, poco tiempo. Que diciendo este título, recuerdo a un amigo mío que él sabe quién es, o dos amigos míos, que este fin de semana, por un número, no han ganado 10 millones de euros. ¡Ostras! En la lotería primitiva. Que por poco no vienes a Biorritmos, ¿no? Estarías farra prolongada. Hombre, algo, hombre, alguna buena fiesta ya te hubieras pegado. No, porque hubiesen callado como putas, pero... pero saber que por un número no te pueden tocar 10 millones de euros. Ya. Pues bueno, nada, casi pues nada. Mejor ni pensarlo. Casi nada. Bueno, pues mira, ha salido esta semana un reportaje que se llama Broke, Arruinados, y que lo echaron en la televisión Yankee, y que reventó el Twitter entre jugadores de la NBA, porque todos en plan, oye, hay que ver esto, no sé qué, esto le puede pasar a cualquiera, LeBron James, Wade, Scottie Pippen, un montón de ellos que escribieron y contaron pues eso, cómo gente con grandes fortunas, de sobre todo el deporte, les dura bien poquito. Esta gente de Sampe, o sea, cuando hablamos de grandes fortunas, yo me refiero a los... ¿De qué fortunas, por ejemplo? Bueno, te voy a contar, por ejemplo, el señor Antoine Walker, que ganó 110 millones de dólares en cosa de 10 años, está arruinado, que tiene más deudas que esto. O sea, ahora mismo vive en casa de familiares y demás. Derrick Coleman, otro jugador de la NBA, 91 millones de dólares y bastante tirado. Gente como Delonte West, que sigue jugando, sigue estando en activo, duerme en los vestuarios de su equipo. O sea, gente que ha cobrado en año y medio, dos años, 7,5 millones de dólares. Estamos hablando de grandes fortunas. Te estoy hablando de Mike Tyson. Cuéntanos qué hacen. A ver, por ejemplo, bueno, te voy a contar un dato, eso que decía este documental, que decía que el 78% de los jugadores del NFL están arruinados o con problemas financieros a los dos años de su retirada. Gente que gana millones y millones de dólares, ¿eh? Y el NBA, el 60% de los profesionales, cuando ya hayan pasado 5 años. O sea, gente que dilapida de una manera increíble. Por ejemplo, pone el ejemplo de un receptor de la NFL, André Ripson, que ahora está arruinado, que llegaba a gastarse cada noche que salía 40.000 dólares. ¿Cómo llegan a estas fases? Cuéntanos. En parte es el nivel de vida que llevan. Gente como Tracy McGrady, por ejemplo, recuerda que su primer sueldo fueron medio millón de dólares. Y gente como Jamal Mashburn, también de la NBA, antes de poder saber conducir, estando en la universidad, ya tenía un Ferrari. O sea, es gente que no sabe lo que valen las cosas y que tienen pasta y se la gastan. Y todo el tema del séquito que llevan, sí, también, ¿no? Sí, como eso le ha pasado a todos los grandes futbolistas, estrellas y demás que han quedado arruinados por el séquito. Yo creo que hay una mezcla aquí siempre en esta gente que es de sin duda un aluvión de chupones alrededor suyo y de gente que tal. Y luego que es gente pues que tampoco, yo creo que en el fondo es gente que no tiene los pies en la tierra en cuanto a lo que cuestan las cosas o lo que se meten en un nivel de vida y en un tren de vida que... Y que luego tienen, el documental decía que tienen que vivir con lo que ganan en 10, 15 años de carrera toda su vida. O sea, tienen que plantearse o invertir o en hacer algo. No puedes, que aún así, que podrías vivir como Dios con esas dinerales, pero bueno. No se pueden hacer entrenadores del Bilbao Athletic ni nada. No, eso hacen otros. Bueno, y eso dentro del deporte, pero no solo el deporte tiene estos grandes fracasos, porque gente como actrices como Kim Basinger, Lindsay Lohan, Michael Jackson antes de su gira que de retorno volvía porque estaba embargado, Netherlands estaba embargado. Anne Hathaway, Nicolas Cage, un tío que ha tenido tanta pasta que compraba castillos, palacetes, los hacía llevar piedra a piedra y los ha tenido que vender. O sea, vamos, o sea, a ese nivel de vida que igual que se lleva con algún vampiro. Ahí es, eso. Que nos llame, igual tiene algo que aportar a Chalba. No, digo, o sea, si yo te conozco, sabe sí. Que estás haciendo la sección y te veo llevando palacetes piedra a piedra y arruinado en 10 años, mi única palabra es tonto. Eres tonto, sí, tonto, sí, señor. Muy tonto. Hablando de estos, de esta gente que tiene séquito, como le pasó a Maradona en su día, como le pasó, bueno, pues el Mike Tyson, sin ir más lejos. Gente mal asesorada también, muy, ¿no? Muy mal asesorada. 220 millones de euros llegó a ganar a lo largo de su vida. Y ha llegado ¿Qué, Mike? A... Mike Tyson. Y ahora mismo, porque Mike Tyson era capaz de en un año ganar más de 5.000 millones de pesetas de su día, de la época. Por eso Hunda prefería Holyfield. Eso es, sí señor. Y 20 millones de euros ha tenido de deuda este señor. O sea, señor por llamarle algo. Y Pamela Anderson, un montón. Y luego hay casos también, porque si lo llevas al territorio, al estado, Rosy de Palma, Loles León están jodidos. Joaquín Cortés tiene una deuda de 80.000 pavos. Esto ya es el cuore total de Biorritmos, pero... Bueno, dale cuore. Jesulín Dubrica tiene ambiciones embargado. Bueno, hay una, me parece, o sea... bueno, y Luis del Olmo, que después de haber ganado, es el tío que más dinero ha ganado en la radio con diferencia en este país. Y le ves que el tío, por dejarle las finanzas a un amigo... un amigo que tenía las llaves de su casa y demás, según él todo esto, le ha debido de quitar pues más del 75% del dinero que tenía y habla de millones de euros. Pobre Luis. No me da ninguna pena, pero bueno. Y Jesulín igual por eso ha vuelto ahora a saltar del trampolín. Cualquiera, ahora mismo te vendes un poquito y las televisiones están encantadas de hacer un poquito leña del árbol caído y cualquier escoria que esté jodida va a la televisión y le hacen hacer el ridículo. Pero bueno, es lo que... Ojito que está Falete en la órbita de Biorritmos, ¿eh? Televisión de calidad, sí, Falete. Y eso, más que nada, os traigo eso. Bueno, también podíamos hablar, ya hablamos en su día de Poli Díaz y demás, pero... Sí, pero bueno, Poli Díaz es como más evidente, ¿no? Que todo el mundo sabe pues, de su mala vida y tal, pero hay gente que has nombrado que yo no tenía ni idea y... Te voy a decir, por ejemplo, gente como Scottie Pippen, Lateral Spreadwell, Vin Baker, Sean Kemp, Dennis Rodman, Eddie Curry, gente que ha ganado millonadas, están jodidos. Y el propio de Michael Jordan tuvo sus problemitas por el juego también. Y tuvo sus problemitas con el divorcio, que Juanita le costó pues uno de esos divorcios estratosféricos a nivel de pasta. Vale, pero yo lanzo una pregunta a todo esto. O sea... Aunque Jordan se sale de este caso, ¿eh? Que tiene... Sí. Está forrado por mil historias. Sí, lo que sea, pero te quiero decir, Dennis Rodman me dice que está jodido y tú me dices que estás jodido y es lo mismo. No, claro que no. A ver, está claro que Dennis Rodman, pues el tren de vida y las cante y las tonterías que puede consumir y a nivel de compras, y demás. La hipoteca de Dennis Rodman a lo interesante. Bastante interesante. Sí. ¿Le ves caprichosón a Dennis o qué? Bueno, se conoce Allen Iverson, otro, si es que sí, no paramos. Le gustan mucho los tacones a Rodman. También. Rodman, que ha estado con Carmen Electra y con Madonna. Así, entre otras cosas. Así. Pues qué de datos nos das, del corazón. Así que te lo cuenta tomando brick de vino un día. Sí, eso es. Ya está. Muy ya bien. Está. Hasta aquí la sección. Pues vamos a escuchar un tema pues que igual algunos que nos escuchan dicen que es muy comercial, pero había que ponerlo alguna vez. Se llama Why Can't We Be Friends y es de Smash Mouth. Yo creo que es de estos grupos One Hit Wonder, ¿no? A mí no me sonaba. Nada, de nada, ¿verdad? Venga, dale caña. Venga, te la dejo, pero no me gusta mucho, ¿eh? ¿No? No, venga. Otro. Remember when you drank my wine. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why cruising down in Chinatown. I called you, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my money to the welfare line. I seen you standing in it every time. Why can't we be friends? Why can't of your skin don't matter to me. As long as we can live in harmony. Yeah, yeah. I kinda like to be the president. Then I could show you how your money's spent. Bueno, me han caído muchos abucheos por poner esta canción, pero eso. Pero sirve muy bien para ilustrar la sección de Raco, que siempre va buscándose enemigos por ahí, algunos bastante justificados. Y esta semana se ha buscado un amigo, ¿no? ¿Me estabas contando? Sí, no es amigo, pero es un poco contralátigo, un poco distinto. Pues es hacer una oda, en realidad, al personaje que poco a poco y con el transcurso de los días se ha convertido... ¿No será Tricio? No es Tricio, tranquilo. Ni vale. Es Tricio, ni es Tasio, si te referías a Tasio, el Ocho Guisón. Ni Wilfred, tampoco. Ni Wilfred, aunque tal vez sea familiar del Ocho Guisón. Todo puede ser. Eso habría que investigar, habría que hacer cosas que ahora no venía a cuento. Vale. El tema es que pues ha sido parte del látigo... Y poco a poco ha sido un tío que digo, o sea, tú eres de la gente que más cuadrados los tienes. Y es, pues, un poco hacer una oda al compañero Luis Bárcenas. Al carotismo, que siempre reivindicamos aquí. Es un máster en carotismo elevado a la máxima potencia. Es decir, ¿cómo puede reírse un tío tanto de un gobierno, de un país, de todo? Y pues es hacer un pequeño repaso de lo que ha hecho este señor. ¿Querías decir algo? No, me parece, vale. Es que Tiba, bueno, podría decir muchas cosas, pero te voy a dejar, que veo que lo tienes cargadito, Avellanas. Sí, no, al final es decir, oye, un tío que en principio, joder, o sea, está clarísimo que pues que ha robado, que ha tal, que ha hecho de todo. De momento es un tío que, pasado un tiempo, está en la calle, funcionando como nosotros o como cualquiera de mejor, o mejor que cualquiera. Mucho mejor, que se va a Baqueira ahora. No, se va a Baqueira, sus viajecitos a Canadá, sus viajecitos a Francia a cenar en tal. A cenar en el hotel de lujo en París. Vuelve a bucheos y peinetas al populacho, tranquilamente, sin despeinarse un pelo. Y es un tío que yo creo que tiene tan cogido por los huevos al Partido Popular, que es actualmente el partido que gobierna el Estado, y el presidente del Estado español, aunque no lo quiera decir y haga oídos sordos, es el presidente o el secretario general, no sé, de ese partido. Yo creo que es que estoy flipando con el tío este, o sea... Cuentan la milonga del despido tal, y el tío les denuncia por despido imprecedente de tal, y aquí no pasa nada, no hay represalias, no pasa nada. El tío los tiene cuadrados. Va y le dicen que con la ley Montoro de evasión fiscal, que ha actualizado 22 millones, y dice que no, que tenía 38. Con dos cojones, o sea, el tío, o sea, tiene mascaraduras impresionante. Luego, cuando acabes con Bárcenas, voy a hacer yo un inciso. Pero con otro. Con dos cojones, y una y otra y otra. O sea, este tío, al final, que este tío esté circulando, o sea, que tú ahora te vayas a cenar a un sitio y este tío esté sentado bebiéndose una botella de champú y riéndose de todos, o sea... para mí da claramente pues cuenta de la información que tiene este tío, de todo lo que tiene. Yo estoy seguro, es más, esto pues ahora va a ser una opinión aventurera. Yo estoy seguro que este tío tiene recibís de toda la peña. Totalmente, yo creo que por eso está tan seguro y se le ve tan de sobrado. De toda la peña, y hasta que no llega a un acuerdo que diga, bueno, como no me vaya 2 meses a la cárcel, salga, tenga mi tela y tenga todo, prepárense, señores, que lo que tengo aquí es... No, usted que dice y tal, recibí firmado por usted, recibí por usted y por usted. Nadie se querella contra él, ¿no? Es la hostia. Entonces, te traca, sí. Y más allá de todo esto, es el tomar al resto, porque esto al final es una batalla entre dos, es una batalla entre el Bárcenas y el Partido Popular, deríbese a gobierno del Estado español, que la explicación que nos den a los demás sea de mongolos, de subnormales profundos, y nos quieran hacer ver que aquí pues es un rollo... pues totalmente ajeno a ellos. Entonces... Y que sigan saliendo con la sonrisita en la foto como si no pasase nada. Hay que mojarse, tienen que decir lo que hay y actuar. Eso es. Y el tema es que yo creo que es tan gordo lo que este tío tiene. O sea, el tío, pero fijaos lo que ha hecho. Se ha ido a un notario a firmar, pero ¿qué cojones ha ido a firmar? Aparecen sus papeles, pero ¿sus papeles por qué van a aparecer? Porque los filtra él. Claro, denuncia al PP por despido imprecedente y no dicen nada. Hasta hoy, callados. Es la hostia. Este tío los tiene arrinconados. Totalmente. Los tiene arrinconados. Y poco a poco, de ser un detractor total, van a decir, oye, tío, al final, el tío más listo, o sea... Hombre, listo es, o sea, listo y un cabrón, pero es un listo, es hombre, muy listo. De ahí su apodo, Luis, hombre, el cabrón. Claro, hombre, pero vamos, o sea, ya desde el hecho de tener que intentar escucharle a Cospedal explicar cómo le tenían contratado, simulación, no sé qué, o sea, te da te da un poquito la idea hasta qué punto están jodidos y están amarrados. Si a mí, porque... el tema es, y lo que me parece insultante ya no es ellos, porque ellos, pues... ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Intentar salvar los muebles, ¿no? Lo que me parece insultante es que el resto, los que están enfrente, no les cojan y les digan, a ver, ¿qué cojones pasa aquí? Sí. O sea, cartas sobre la mesa, si se tiene que reventar el Partido Popular, que se reviente, pero esto no puede ser. Porque estáis insultando a 44 millones de personas. Es grotesco, en serio. La caradura con la que se muestran es grotesco. O sea... Entonces, y es que... programa de hoy queda grabado, esperemos. Absolutamente. Anota, sí. Taratachín. Este tío se va a salir con la suya. Totalmente. Que es lo triste. Una vez de todo. Más, lo digo, en serio. Es que estoy completamente de acuerdo. País dormido, país muerto. Ahora iros a hacer unas paguillas, ¿no? ¿O qué? Ahora, hablando de caladuras, hoy he escuchado que Urdangarín y la Infanta Naranja le han denunciado a una chica que estaba alquilada en uno de los pisos que tenían en Palma de Mallorca. Ella lo dejó en el 2009, dejó de vivir allí y ahora, o sea, con toda la que está cayendo, la chica recibe una denuncia de estos dos personajes. Exigiéndoles 12.000 euros como el tiempo que ha pasado desde el 2009 hasta hoy, como si hubiese vivido el alquiler. Es que lo que no puede hacer esta gente es tratarnos como subnormales, que no somos. O sea, a mí, aquel ver a Urdangarín ahora en un Golf 3 verde como de pobre, es que como saliendo... No, es que ahora la imagen es él con un Golf 3 verde y detrás los escoltas con el BMW. Esto... Dice, es que esto lo ves y dices, esto, pero ¿qué lo dan para? O sea, ¿qué nos tratan? A todos por deficientes, con todo mi respeto para los deficientes. Es que esto no es así, esto ¿quién no lo ve? Es que decía su abogado que tenía problemas problemas económicos, que tenía 100.000 euros en su cuenta del banco. Esos son problemas. Quiero problemas, es. Que tenía, quiero sí, problemas. Sí, que solo tenían 80.000 euros. Es que, yo la imagen que vi el otro día de delante un BMW Serie 5 con escoltas. En medio el Golf 3, porque ahora son pobres, claro, está pobre, no tiene nada. Y detrás un BMW Serie 5, es de risa. Por de, no hablar de, y, por, de no risa. Y por cortar, pero como el tema de la infanta también, que no sabe nada. La mujer de, o sea, Ana Mato tampoco sabe nada, la mujer de Bárcena no sabe nada, la mujer de Julián Muñoz no sabía nada, esto es de traca, o sea, es que no me lo puedo creer, es vergonzoso que esa gente no entre también. El río espiritualizado y su amante sacando dos entrevistas a la vez, diciendo, ojo, chaval, que si me pongo a hablar, La lío gorda también. Es que están todos. ¿Pero esto qué es? El presidente de la ciudad. Están todos. Entonces, al final, eso es látigo, látigo, látigo, látigo. Metralleta de látigo. Asco total. Asco total. Y entre todos, sinceramente, hoy por hoy el que mejor me cae, pues el amigo, el cabrón. De todos, el más listo, ¿no? Yo le hacía muchas cosas, ¿eh? Pero. Sí. Llevas una foto de él. No, llevo una foto, pero por otro lado sí me gustaría que reventasen ciertas cosas aquí. Veo que él tiene la llave y sí me gustaría que tirase del hilo y... Me gustaría ver en 2 años o en 3 años o en 5 años, pues poder mirar atrás y decir ¿qué ha pasado con todo esto? Porque me parece que es imposible que se quede así, es imposible que no pase nada o que no haya nada. Es que está todo en tela de juicio, ahora mismo está todo en tela de juicio. Castillo, no hay caso. Muy bien, te sale espuma por la boca casi, ¿eh? No es espuma por la boca, pero me da mucho asco. Totalmente, señor, que sí, es que es verdad. Y es que a veces hay que decirlo, coño, y hay que reventar y soltarlo. Me da mucho asco porque yo luego miro por lo mío, tal, y no sé. Entre todos los ladrones que hay en este país, solo hay uno al que le tengo cariño, que es el Dioni. Eso es. Grande. Dioni Sucelu, eso es. Eso es. Palabra de ladrón. Ya sabéis. Palabra de ladrón. Ya sabéis que si queréis escuchar esa entrevista que hicimos al Dioni, pues la tenéis por ahí en nuestro podcast loquísimo de iVox. Y nada, vamos a escuchar una canción. Ha salido día ventoso, ¿verdad? Sí. No sé a qué te refieres, pero... Pues a la canción que vamos a escuchar ahora, que es Cat Stevens, The Wind. Vamos, que relaje un poquito los ánimos. Igual nos llama Kepa luego. Sí. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once, and I never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, never, never, never. I'll never make the same mistake. Never, never, never. Madre mía, ¿qué ha pasado? Sí, pues parecía ya el final del programa. Nos has puesto nuestra tonadilla de finales. Es lo que tiene levantarse del sitio. Ya. ¿Qué tendrías que hacer, amigo? Bueno, pues la canción que escuchabais era un clasicazo, ¿no? Cat Stevens, The Wind. Y nuestros duendecillos hoy les vamos a dejar, pero están charlando mucho por aquí. Vamos a pedirles un poquito de silencio. Cat Stevens o Usuf, ¿no? Que también Usuf, no, Yusuf Islam, ese es su otro nombre. Eso es, que hay látigo para todos. Y bueno, no vamos a acabar el programa hablando del tiempo, no vamos a acabar el programa rellenando con tonterías, sino que tenemos un contenido high class, otro más, a cargo de Sampe. Pues sí, y es que como ya en Biorritmo somos muy fan de la tontería y de la estupidez, entre otras muchas cosas, os traigo, que ya he hablado muchas veces de ellos, pero os traigo un par de estudios estúpidos de universidad, de estos que los que se gastan dinero. I+D. El I+D, sí, eso es lo que se ve. Hay también recortes. Bueno, pues un estudio, por ejemplo, se pensó que por qué a los pájaros carpinteros no les dolía la cabeza. E hicieron un estudio en el que tuvieron a pájaros carpintero dándole bien duro a madera en su laboratorio, y luego les medían todo pues con sensores la cabeza y tal, hasta descubrir que es que el cerebro está muy pegado al cráneo y entonces no sufre las vibraciones. Todo esto costó un dineral. todo esto. Luego tienen otra que es buenísima, que me hace mucha gracia, que es que los pingüinos pueden defecar a 40 centímetros de distancia. Y esto se dieron cuenta pues mirando pingüinos, o sea... Y dijeron, pues a ver, y ya empezaron a meter variables como el, la orientación del viento, porque, joder, pues como un récord olímpico que se invalida si el viento tienes viento a favor, ¿no? Pues esto igual. Sí. Los hipopótamos también deben de cagar bastante lejano, porque a mí me pasó en Cabarce, ¿no? Pues, Bio Confession, sí. Que mueven con la colita, cagan, para marcar territorio, cagan, mueven la colita y hacen modo aspersor. Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, y ponen ahí al personal perdido de mierda. Yo estaba en segunda fila y solo me salpicaron las gafas. Yo creo que esa historia también, yo la he vivido, ¿eh? O sea, la misma la he vivido con mi clase, igual, igual. O sea, en serio. Menuda mala hostia tiene el hipopótamo de Cabarce, ¿no? Joder. Me cago en Yo creo que es de plástico y todos los grupos que van le dan el botón, ¿no? Temita, porque... Bueno, y uno de estos estudios, ahí, que este es un poquito más interesante, es de unos colgados que hicieron una ecuación para ver qué peli era la más terrorífica y qué tiene que tener una película para tener mucho, mucho terror. ¿Y bueno, quién fue la ganadora? La ganadora fue El Resplandor. La ecuación hay que verla porque es de traca, ¿sabes? Hay un montón de variables como grado de terror, sensación de misterio, sensación de estar atrapado, tarará, oscuridad... Bueno... según esta fórmula, la película con más terrorífica es El Resplandor. ¿Y por qué lo es? Pues porque, bueno, la segunda sería Psicosis y la tercera sería Tiburón, de Steven Spielberg. ¿Y por qué es? Porque es esta fórmula, si nos fijamos, las personas, cuantas más personas haya, divide. Entonces, cuanto más personas, menos miedo. Cuantos más topicazos. Personas, y, dices personajes. Personajes. Cuantas más personas salgan en la serie, en la película, cuantos más personajes haya, da menos miedo. O sea, tiene que ser el reparto tiene que ser pequeñito. Para Ajá. que acojone de verdad, ya. También tiene que tener pocos estereotipos. Cuantos más estereotipos tenga, si lo has visto, no asusta. O asusta menos, vamos. O sea, típico grupo en una casa abandonada con un negro, una chica guapa. Sí, sí, el negro dice voy a bajar al desván. El negro baja solo el primero, nunca lo he visto. Nada, no, pues eso se no. Se separan. Eso no da nada de miedo. Bueno, y pues ya como os digo, pues siguen como los. Como datos, tiene como más variables, tiene los elementos fantasmas y pues las escenas de persecución y todo esto. Los frikis estos también tardaron bastante en hacer esta fórmula, no te creas que lo hicieron en 2 días. Y también costó buenos duros a la universidad. Y bueno, por lo menos es un poquito más interesante que los otros de las cagadas de los pingüinos y la otra, que no me acuerdo ni cuál era, ya, volvemos. Muy bonita esta reflexión que nos haces de cuál te ha parecido más interesante de los estudios. Y ah, yo... bueno, ah, espérate, que se me había olvidado contaros que los... Es que este te traga, que los patos pueden ser necrolóficos homosexuales. Y esto ya es impresionante porque es un... Imaginaros a un tío mirando a un pato macho con otro pato macho muerto al lado y viendo cómo, según palabras textuales del estudio, dice... Lo abonaba. Sí, otro macho de Ande Real montó el cadáver y comenzó a copular con gran fuerza. Esto para que luego le diga a la iglesia que en el mundo animal no hay homosexualidad ni nada de eso. Pues, ¿verdad? Viva el vigor patuno. Pues ahí está. Hombre, es un poco necrofílico, pero bueno. Oye, yo quería lanzarte una pregunta a ti. Bota. Pues después de lo que has comentado, ¿cuál es la película que más te ha rayado? ¿De miedo? Sí, yo recuerdo. No, vale. Pues yo la pasé muy mal viendo El Resplandor porque la vi solo de pequeñito. Y otra que lo pasé fatal fue con El Exorcista. Yo El Exorcista lo vi también muy pequeño y solo en casa y vi encendido las luces de casa. Yo también tenía pocos personajes, ¿verdad? Sí, ¿tú, sí, Robert? No soy nada fan de las películas de terror, aunque sí que vi el Resplandor y me acojonó. Joder, a mí me acojonó mucho, mucho, mucho, mucho. Y no sé si. Igual me pido un día pocho, pero la de The Ring, la americana además. Ah, ¿sí? Y ahora recuerdo también que me dio mucho miedo la de Misery, la de la enfermera loca. De Stephen King. Esa me dio mucho miedo. O Carrie era aquella. No recuerdo haber visto. Las dos son de Stephen King. La de The Ring, la vuelta a la isla, las imágenes recurrentes de la tía que se cae al precipicio, tal, a mí me volvió loco y yo soy muy cagón. Luego vio Confession, Sí, sí, yo no veo películas de miedo. Mucha pesadilla y mucha mierda, ¿eh? Yo para pasarlo mal no veo cine. Yo me lo quiero pasar bien y me lo paso bien con otro tipo de género. Con la terror no me lo paso bien, me asusto y lo paso mal. A mí me gustan las películas donde lo puedo pasar mal en un momento dado, pero no porque me den miedo. El suspense, un poquito. O suspense o porque sean un rollo, porque pase una movida, pero no porque me acojonen sí la película, ¿no? Bueno, nos quedan unos escasos minutos para que entre en Radio Rasta y aquí en el estudio uno de Irola Ratia. Entonces, pues yo creo que lo que queda, yo creo que es el momento de anunciar esa fiesta que vamos a hacer. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué fiesta? No me he enterado. Pues en camaradería con estos chicos de Irola y Ratia también, los Sobredosis Musical, gran programa que hacen los miércoles. Vamos a hacer pues una fiesta, un fiestón por todo lo alto, en el que ya tenemos todas las bandas confirmadas y os las podemos dar aquí y ahora. Y son, por orden alfabético, Auto Scum, Belaco, Dead Bronco y Las Ferdil. Además creo que habrá DJs también, ¿no? A ver, también, amenizando la velada, antes, previamente, durante, no va a haber un momento sin música. Se va a celebrar en el Ateneo Isarbels y la fecha es el 27 de abril, no se os olvide a todos. A tumba abierta, amigo. A tumba abierta, bebidas de primera calidad a precios populares, llamad a todos vuestros amigos. Si queréis quedar bien y no es gente que escuche este programa, que no sé quién será, no será muy buena gente. Pero no, bueno, de todas formas... avisadles porque vais a quedar bien invitándoles a esta fiesta. Va a ser el fiestorro. El mejor plan de Bilbao ese día, sin duda. Sin duda. No lo estamos vendiendo, ¿eh? No, no. Sante, te veo modesto ese día, ese día. Perros y camellos están vetados en la fiesta. Como también hay siempre que avisarlo. En el Ateneo. Y bueno, no queda pero nada. Es el precio popular, no hemos dicho que la entrada para el que quiera joder una fiesta, si estoy jodido. Va a ser un precio, ¿no? Va a ser un precio muy popular, 4 pavillos por bandas de primera clase y la bebida de luego dentro va a ser super low cost. Eso lo podemos garantizar. Y nada más, esto es todo, ¿no, chicos? Yo creo que solo queda despedirnos, mandar buenos augurios, felicitaciones al que cumpla años esta semana. Recuerdos a Chucho, que lleva un par de programas sin venir y se le echa de menos. Y nosotros sin su tortilla, que nos la debe. Sus dos tortillas, sus 5 quesitos que ganamos en el Trivial. Por si estás en casa escuchando, ¿no? en vez de lo que nos dices, cabrón. Un saludo a Harrison. Y nada más, la semana que viene más y mejor en Biorritmos, Irola Irratia, 107.5. Portaros bien, buena semana. Venga, hondo pasa. Hondo pasa. Maiderunda, chapaldún. Apaí.